pobrecita Lola, la loba se lo robó, porque Lola era fría cuando hacían el amor. La loba era más ardiente, a Ramón se lo quitó. Amor, te devuelvo a Ramón, aunque extrañe su amor. Ella se llamaba Lola, él se llamaba Ramón, pero pobrecita Lola, la loba se lo robó. Fría cuando hacían el amor, la loba era más ardiente, a Ramón se lo quitó. La loba se dio cuenta que era un amor robado, sintió pena por Lola y a Ramón lo devolvió. Te devuelvo a Ramón, aunque extrañe su amor. Devuelvo a Ramón, aunque extrañe su amor. Te devuelvo a Ramón, aunque extrañe su amor. Te devuelvo a Ramón, aunque extrañe su amor.